se dieron a luz en Corea nuevos sellos, dos papeles enterizos de pequeño tamaño, un papel enterizo y un sello individual para conmemorar el éxito en el lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental Hwasong-14. En la parte superior de ellos se lee: éxito del lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental Hwasong-14. El papel enterizo de pequeño tamaño contiene el sello que lleva en su centro la imagen del máximo dirigente Kim Jong-un dando la orden escrita de ejecutar el lanzamiento de prueba del Hwasong-14 el 3 de julio del 106 de la era Juche 2017. Además, están dibujados la bandera del Partido del Trabajo de Corea, el documento firmado por él y el cohete balístico intercontinental que sube al cielo dejando una estela de fuego. En el otro papel enterizo de pequeño tamaño, que tiene en su trasfondo la bandera nacional, dicho artefacto intercontinental en vuelo y el globo terráqueo, se ve el máximo dirigente declarando el éxito del lanzamiento. El papel enterizo demuestra el proceso de lanzamiento de prueba del Hwasong-14 y el individual describe el curso de su vuelo.